se vio disminuido porque no paro de ver programas de deportes. ¿Cómo estás, Ludmila? Hola a todos. Sí, todavía no logro entender lo del reloj suizo. Voy a pedir una explicación para la próxima. Algo fundamentado, bueno, de por qué somos un reloj suizo. No, yo tampoco. La verdad que tendría que parar de ver programas deportivos y parar de ver la repetición porque no estoy pudiendo dormir y no estaría pudiendo hacer nada más que mirar partidos de fútbol. Y no solo partidos de fútbol, sino también la repetición del miércoles porque estoy como medio psicótica que todavía no lo puedo creer. No, estamos muy tensos. Estuvimos pensando antes del programa de qué íbamos a hablar sobre noticias que estuvieron pasando a nivel nacional, a nivel local, y a pesar de que hubo, inevitablemente no podemos dejar de hablar del Mundial. Estamos pensando qué cosas va a haber el fin de semana y no tenemos nada para contar más allá de lo que puede llegar a pasar. De esperar el domingo, de ver qué pasa con Brasil el sábado. No tengo otra. ¿Vas a verlo el partido de Brasil? Sí, lo voy a ver, o en realidad lo voy a escuchar porque tengo algún inconveniente partidario. Ah, bueno, sí. Justamente, que no vas a poder ver el partido. El partido, claramente. Está bien. Bueno, yo voy a tratar de verlo. No sé cómo voy a hacer. Voy a intentar. Tengo muchas ganas de ver. Porque estuve viendo el de Brasil-Alemania con mucha efervescencia. Efervescencia no, verborragia. Efervescencia, Ezequiel. Le damos la bienvenida, Ezequiel. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué soy el hombre de efervescencia? No sé, quizás porque usas rulos. Usa rulos y... No uso rulos, no fue una elección. Ellos te usan a vos. Ellos me usan a mí. Es como René Pérez a Díaz. Claro, más o menos. Más sí. O menos solamente que... Bueno, vos te los... René se los puede sacar. Bueno, vos también. Yo me podría pelar. Sería, de hecho, dentro de no mucho tiempo va a suceder. Bueno, claro. Uf. Pero no va a ser, no va a ser algo... Para la gente que está en su casa escuchando este medio, que es la radio, les comentamos que tengo pelo largo. Entonces, nada. ¿Te vas a pelar? No, va a suceder naturalmente. Ah, bien. Está bien. Qué suerte. No, porque no es ya. Entonces sí va a suceder naturalmente. No, va a ser progresivo. Está bien. Buenísimo. Me quedo un poco más tranquila. Nosotros estamos... Mirando ahora, como siempre, como no podía hacer otra cosa, estamos mirando canales deportivos porque yo todavía no puedo creer que Argentina llegó a la final. Es una generación que hace 24 años que no podíamos vivir esto. Le damos un saludo al operador Fabián, que seguramente vivió este tipo de experiencias. Nosotros, que somos más pendex, perdón, con todo respeto, Fabián, bueno... estamos experimentando esto y es una semana por lo menos extraña. Yo todavía como que no caigo, me cuesta un poco expresar mis emociones. Sí, estaba mirando el partido y la gente que estaba a mi alrededor lloraba de emoción. Yo me emocioné mucho, no llegué a llorar, pero digo, estaba conmovido de verdad. Lloraba de llanto de angustia, pero con mucha alegría. Era como increíblemente, era como un llanto que yo lo conocía, ese llanto por una angustia, por explicarlo de alguna manera, pero ese llanto se dio por una alegría inmensa, o sea que me sorprendí mucho incluso de mí misma. Pero sí, no, todavía no lo puedo creer, todavía estoy como escuchando incluso porque obviamente cerré los ojos para los penales, no fue como, no los quise ver mucho, porque no podía, sentía que mi corazón no estaba pudiendo soportar esa situación. ¿Por qué? Soy una persona sana. No, pero de verdad sentí como hasta taquicardia y dije, no, bueno, o sea, no, pero fíjate ahora. Porque no... No, pero... Igual el susto que yo tenía encima en ese momento fue... Sí, estábamos todos muy tensos, vamos a confesar, yo lo estuve viendo con Ezequiel, estábamos juntos... Ezequiel fue una de las personas que lagrimió. Sí. Pero antes incluso. Antes. Igual tenemos dos partidos de los cuales hablar, porque fue uno el sábado y uno el miércoles. Ah, correcto, pero queda. El del sábado queda medio ahí. Y ahora que lo pienso, yo el sábado lo vi con vos, Ludmila. Exactamente. Sí. Yo le quiero contar a las cuatro la monos gente, me coparon la casa. A la gente que le copamos la casa a Ludmila. Y Frank. Y bueno, vamos a confesar, Lupila no sabe hacer panchos. Perdón. Paro acá. No, sí, no puedo creer. Yo soy un oyente activo del programa, podríamos calificarme de esta forma. Sos el Rafa yo de sé que, Villa Dominico. De exactamente. Yo puedo creer lo que acabas. Por cómo pronuncio la R, ¿no? Escuché que hablaban de cómo hacer guiso, de cómo hacer diferentes cuestiones culinarias a lo largo de varios programas. Sí. Es como un, podríamos decir que es un hilo conductor. Sí, siempre claro, nos atraviesa la comida a nosotros. Sí. Incluso hoy nos sentamos, voy a hacer un paréntesis en esto, nos sentamos y nos pedimos dos tostados, o sea, comemos. Bien. Bueno, ahora, yo entiendo lo del guiso, que lo googleen y todo, pero las salchichas se hierven y... No sé por qué igual, quiero algo que explique esto. La división doméstica del trabajo nos correspondió de la siguiente manera. Yo... Con el capital financiero con el que cuento, me encargué de llevar adelante... ¿Eso es un fondo buitre? Sí, más o menos, pero me aprovecho de... Invierto en casas rodriguenses, que son están en proceso de desarrollo. Sí. Y después me devuelven el dinero... Sí, hacemos como dijo una vez Ricardo Aroskin, hacen una vaquita y me devolvían la parte que me correspondía. Bien. O que vos pensás que te correspondía. Con sus respectivos intereses, obviamente. Claro. Yo me encargué, yo como no soy un ducho de la comida, ni siquiera de los panchos, me encargué de lo que yo puedo llegar a hacer, que es comprar las cosas para que otro lo cocine. Uno se encargó de hacer una salsita muy rica para poner arriba del hot dog. Y otro puso la mesa y Lumia tenía que qué gourmet tostar que suena los panes solamente. No fue mi tarea cortar los panes. Tostar y cortar los panes. La tarea de cortar los panes fue de tu amigo. Cortó los panes al revés. O sea, uno como corta los panes del pancho. Agarra el pan y le queda la parte morochita del lado izquierdo, ponele, y la parte más blandita del lado derecho. Amarilla por rozar el racismo, Bueno, no malinterpreten. Ludmila no lo cortó de manera transversal. Yo no corté la manera... Bueno, sí, ya está. Ya te, o sea, la ya, risa ya te vendió, forma, Ludmila. Ya está, Ludmila. Ya está. Puso la parte más quemadita hacia arriba y le cortó la parte quemadita, ¿entendés? Entonces, era una indicación del cocinero. O sea, yo... Ah, fue un pedido gourmet. Pero vos estás enajenada, no puedes decirle al cocinero... Mirá, no, me parece que el pancho se corta de esta manera. No. Bueno, no, fueron panchos realmente vanguardistas, ¿no? Podríamos decir muy que ricos, estuvieron muy ricos. Una tendencia. Yo voy incluso a... ¿Le pusieron nombre? A esta forma nueva de... Bueno, podrías patentar la olla que vos fuiste la que inventaste. No, te agradezco, sos muy amable. Pero no, voy a excusarme de alguna manera. Yo, en realidad, cuando me enteré de que... O sea, cuatro monos y mi hermano iban a estar comiendo en mi casa... No, bien que te divertiste. Bien que te divertiste. Como loca, me dolé la chancleta. Cuatro monos y mi hermano. O sea que vos estás dentro de esos monos porque éramos tres varones nada más. Bueno, más yo estoy contando hermano. A alguien más que no estaba. Bueno, o sea, tu hermano. El Diego, no sé. Alguien más. Messi. Messi. Messi, ¿no sienten que es una presencia como si fuera un hermano más? Como que uno va por la calle, Messi. Uno se acuesta a dormir. Esta semana fue más Chirán igual, no fue Messi. Sí, la anterior fue la Bessi. Y la anterior fue la Bessi, es verdad. Sí, es verdad. Pero no es como pero que la, hay... la Bessi fue. Durante tres partidos no fue Messi. Por jugador. Se atravesó al género femenino. Sí, a un cierto grupo del género femenino. Bueno, en general. Te cuento, se quiere que se complique cuando hablamos de este tipo de cosas. Sí, acá, sí. Estuve siguiendo. Yo trato. Las discusiones. Yo insisto con sacar de mí. No, nada de machismo. Y la gente que me conoce sabe. Claro, pero ella quiere que lo saques de vos al machismo. Ella lo fomenta, ella trata de estimularlo. Y yo no. Yo tengo una duda existencial, para una experta en género como es Ludmila. Pero recontra rey. No sé en cuál género tampoco, pero. ¿Se lo cosificó a la Bessi? Sí. Sí, porque no sé. Porque ese grupo de mujeres que estaba totalmente enloquecida por... Yo diría que la gente que no está a favor de Ludmila se vaya comunicando al programa. Me van a tirar con de todo. Es una muy buena excusa. No, para... igual es exageradamente lo digo, pero nada, es medio... Lo charlábamos el otro día con Fran, o sea, para mí es medio una locura de que, bueno, es un jugador de fútbol, en todo caso uno puede decir, bueno, está, es un chabón lindo, cosa que a mí no me pasa, no me babeo por el Pocho Lavezzi. Pero bueno, una cosa es decir que ay, es... No sé cómo hace. Una cosa es decir... No lo vi en la revista que, Cara, si es un papu. Bueno, una cosa es decir que es un lindo que es un lindo jugador y otra cosa es, no sé, enloquecerse por Pocho Lavezzi, no me parece nada, no me parece la octava maravilla, pero al caso en el cual lo especifica el Pocho Lavezzi, caracterizarlo por jugador bueno o malo jugador. Es un buen jugador el Pocho Lavezzi. Uy, el silencio. Sí, ponele. A mí no me parece el jugador. Yo voy a poner un piso, digamos, si juega en una selección nacional, es como un piso de calidad. Claro. ¿No? Sí. Por sí. más que hay gente que puede tener el mismo piso y no estar en la sí, selección. Sí, yo también. Sé que de los que están en la selección en este momento no es. O sea, sacándolo a Messi, obviamente, porque no hay punto comparable en algún sentido. No es el más mejor. Por no, pero por lo menos mejor que Palacio y Agüero está. Sí, o okay, que Fernández. Está en un tercer, en términos delanteros, digamos. Es en el tercer bueno. rango. ¿No? ¿Te parece? ¿No? Ya están llamando por teléfono. Por sí, que y eso que todavía no, me van a tirar no dijimos la vía de comunicación. ¿Querés comentarnos las cuáles son? Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros. Así se llama el programa y así es el Facebook. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. Repito, @LQHDN. Y si no, en un celular al 11 50 42 25 70, donde nos pueden mandar un mensajito o llamar por teléfono. Correcto. Nosotros ya vamos a seguir hablando un poco más de este tema. Tenemos muchas cosas para hablar, pero primero vamos a... Ezequiel está cebando mate. Vamos a... Está muy rico. Seguir la ronda un poco, descansamos, la voz, nos acomodamos un cachetito mientras vemos cómo festeja Giorgio Samaras. Me encanta ver partidos del Mundial que ya pasaron y compactos del Mundial. Pensé que sí. Decir apellidos difíciles era lo que te gustaba. No, pero además lo dije con una soltura, ¿no? Sí. Bueno, como decía, son exactamente las 19 y 12 de el... Y 13. Del viernes. ¿Qué viernes es hoy? Viernes muy en vivo, de julio. Muy en vivo el programa. Sí, estamos muy relajados. Estamos esperando. Estamos muy tranquilos. Nosotros seguimos con lo que hicieron de nosotros. En un ratito ya volvemos. Hoy, 11 de julio, es el Día Nacional del Bandoneón. Se declaró en 2005 para recordar el nacimiento de Aníbal Troilo Pichuco. Escuchamos el tango Quejas de Bandoneón, de Juan de Dios Filiberto, tocado por Aníbal Troilo y su orquesta. ¿Qué actitud tienen las malas palabras? Le pegan a las otras palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Acá seguimos con la cortina, como escuchan, la columna de tecnología. Por eso suena esta cortina a pedido. ¿Ese qué tenés para nosotros? No tengo la columna de Neymar, por suerte. Lástima por él. Estuviste pensando el chiste, mira, yo le acabo de pegar una patada hermosa a Ludmila. Por haber dicho que columna. Me acabo de sacar la tibia. Sí, dijiste Neymar, dijiste columna y yo le pegué una patada a Ludmila sin querer. Igual el chiste ese lo venías pensando. Lo pensé, sí, desde la semana pasada. Sí, más o bien, menos. Sí, sí. Joya. Sí, sí, sí. No me parece reírnos de esto. O sea, sí me parece reírnos, pero es un garrón. Sí, sí, a mí me. La verdad fue una lástima. Al mundial le sacó un montón. Sí, me cae muy bien Neymar, ¿eh? Me cae, la verdad. A mí no me cae bien su peinado. Ay, pero qué superficial que sos. Ayer di una conferencia de prensa, no. Tuvo que salir a hablar por los 22 muertos de su compañero, él solo, un pendejo de 22 años. Yo creo, y habló con Messi. Una altura, parecía que era el quinto mundial que jugaba. Así, una tranquilidad, el chabón. Es un capo. Sí, no, la verdad, excelente. Y además dijo que quiere que gane Argentina por Messi y por Mascherano. Ah, esperen que me pongo los anteojos de Neymar. Así que, la verdad, yo soy hincha de Neymar. Bueno. Lo banco bueno. De que está en el Santo y que todo el mundo lo. Yo era Argentina y de Parra. Lo puteaba porque el pibe era así, cancherito, y yo aguante, tiraba. ¿Qué caña, tiene Parra tío? Que no tenga Neymar, ¿eh? O el Rolfi. Pues Rolfi, no. Bueno, un poco de frío. Violeta Parra tiene música, militancia. También, entre otras cosas. Es un artista internacional. Bueno, Neymar también podría ser. Parra también. Parra también. Bueno, seguimos. Bueno, sí, por favor. Estamos escuchando Daft Punk. Estamos escuchando Daft Punk. Robot Rock se llama este tema, por si no sabían. No y sabía. Lo estamos escuchando después de una canción de Spinetta mezclado con Fontana Rosa. Es un programa lindo este. Sí, y habíamos arrancado con Mustafunk. Exactamente. Así que tenés para elegir. Vamos, y en el medio, un tango. Sí. Qué variedad. Bueno, les traje un tema que. No sé ustedes, pero que a mí me tiene bastante preocupado, me tenía bastante cansado. No sé si les pasa, si tienen teléfono fijo en su casa. Sí. El otro día llamaron a las 11:30 de la noche. Bueno, eso iba a decir. ¿No les pasa que están en su casa plácidamente descansando, trabajando, haciendo quehaceres domésticos, mirando un partido del mundial, por qué no? Y sí. Les suena el teléfono. Y ustedes se hacen la típica pregunta. ¿Quién podrá ser a esta hora? Impresionante. ¿Qué haces que no está viendo el partido? ¿Qué haces que no está viendo Avenida Brasil? Incluso me podría ir a mi casa a dormir. ¿Qué haces que no está viendo intrusos? ¿Qué haces que no está durmiendo la siesta? Todo. Bueno, siempre hay un problema uno, para llamar. Uno atiende el teléfono y ¿qué le dicen? Hola, soy. Sí. Vanessa. Nos comunicamos con usted por. Buenas noches. Esta es una encuesta telefónica de nivel de audiencia. No incluiría exactamente a las encuestas, pero de lo que vengo a hablar es exactamente de. Las publicidades que uno no pide y que le llegan a sus teléfonos celulares o fijos y de las llamadas con promociones de empresas que uno no trató en su vida. Incluso yo. Es decir, que una nunca le dio sus datos personales. Claro, ahí que es un telemarcador que empieza, aprieta el 1 y marca, sí, y va marcando. Bueno, me pasó una vez en que... En México les decimos telemarcador, le comento a la audiencia. Ah, perdón. Para todos los que... Estuve mirando los Simpsons ayer. Los que suelen recibir esta llamada son los famosos telemarketers. Claro. La mafia de los telemarketers. Que pobre, no es su culpa. Los obligan a hacer esto. Es un trabajo. Les pagan poco, la pasan mal, pero... ¿Ibas a decir algo, Lumira? Sí, que yo tengo una compañía de teléfono y me llamaron de otra compañía y lo que le hice, le digo, ¿y cómo tenés vos mi teléfono? No, en realidad a mí me lo ponen por computadora. Le digo, sí, pero ¿cómo tiene la empresa mi teléfono? Evidentemente, te lo dan por computadora. Claro, no, o sea, creo claramente. Que te lo anoten en una servilleta. Perdón, ¿a quién no, te toca el mate? A mí. Porque antes estaba Cebando Ezequiel. No sé si me tocaba a mí, pero... Estaba Cebando Ezequiel y ahora, bueno, tomé la posta yo porque Ezequiel está abocado a la columna. Exactamente. ¿A la columna, bueno, en el mar, no? No, a la del teléfono. Ah, está bien. El mundial nos pone así, ¿no? Sí, estamos muy dispersos. Sí. Es viernes a la noche. Sí, pero con esa excusa tenemos que irnos. Claro, todas las semanas. Bueno, se aprobó una ley la semana pasada, justamente es sobre el registro nacional no llamar. ¿Sí? ¿De qué trata este registro nacional? La idea es que no se reciba más publicidades ni más ofertas de productos o de promociones o lo que sea de empresas que uno no contrató. ¿Por qué de empresas que uno no contrató? Porque, por ejemplo, si yo tengo Telefónica en el teléfono de mi casa y Telefónica me llama para ofrecerme una promoción, en este caso sí sería legal. Claro. Porque yo le di mis datos a Telefónica. Está bien. Y en todo caso estaré siendo notificado de las promociones que me puedan afectar, claro, directamente. Diferente, sí, sí, es la oferta de un automotor 0 kilómetro. De cualquier manera, también no sé si se podría regular ese tipo de cosas cuando son de la empresa a la que uno está suscripto. Porque hay veces que la gente te llama, ahí los telemarketers, y te ofrecen algo y no quiero. No, pero bueno, esto te conviene. No, pero no quiero. Bueno, también que es parte de la lógica de venta eso. Pero... Sí, tenés la posibilidad de cortar siempre. Sí, también. Pero pobre, que a mí me dan cosas. No, yo lo saludo. Cuando me insisten demasiado, bueno, perdoná, chao, gracias. Sí, corto. No, yo sí, claro, yo me considero un... Sí, no, yo soy un... Por teléfono soy una buena persona. Yo los trato bien. Pero yo también... O sea, no, yo no trato bien a veces. Pero no. Yo generalmente trato bien. Ahí va. Eso es más razonable de mí. Generalmente los trato bien, pero si no termino como... Bueno, no me quiero beneficiar más, que es lo que le dije a una chica de un banco. Me dijo, no, porque vos te podés beneficiar, no te agradezco, no me quiero beneficiar más, estoy demasiado beneficiada por la vida, y le corté. Claro, pero le contesté lo que quería, que, o sea, si ella me está pidiendo o no, me está ofreciendo que un beneficio, que yo le digo, no, gracias, estoy muy beneficiada, le contesté teóricamente, sí, bien. O sea, una jugada retórica aristotélica. Claro, o sea, estoy muy beneficiada, te agradezco, pero ya tengo demasiados beneficios y hasta mañana. Yo viví una situación donde un amigo fue llamado a su celular y le ofrecían un seguro de vida. Y yo escuchaba solamente a mi amigo hablar. Ah, qué buena imagen. Eran muy divertidas las respuestas hasta que en un momento le hice, mirá, yo me siento seguro. Pausa y al rato, no tengo por qué pensar que me voy a morir cuando salga de mi casa. Y todas frases así. Estaba poniendo así, violenta la, sí, sí, sí, la conversación. Ya, terminó cortando enojado, o sea, no... Sí. No hay forma de salir de eso. No, pero mirá, mi familia. No me importa que mi familia reciba plata si me pasa algo. La preocupación va a ser otra. O sea, ya era un nivel de. Claro, es de filosófico. Invasión. Filosófico, es, además. No solamente económico. Es una cuestión de posturas hasta ideológicas acerca de lo que uno piensa alrededor de eso. Pero... Sí, tal cual. Sí, yo incluso vi contestarle a una amiga que la estoy como tirando al muere. Porque viste que a veces ahora está con esa cosa del pues seguro. ¿Querés tirar al muere? Tenés claro. Que decir su nombre. No la quiero tirar al muere. DNI, no, Facebook. El Facebook es la mejor forma de escrachar a la gente. Después la voy a escrachar por Facebook. No, que la llamaron por teléfono de esos seguros que ahora están de la cartera, de la mochila, qué sé yo. ¿La cartera? ¿Qué sí. Usa Luis Butuán? No. Viste Plum. Que, no sé, ahora están las carteras y las Paola mochilas Plum. Las podés asegurar. Por favor. Tengo una mochila JoySport con garantía de por vida. Bueno, si no tuvieras esa mochila... Ajá. ¿Sirve? Podés, ¿la puedo asegurar? Pero la idea de estos aseguradores de mochilas y cárteres es que te aseguran lo que tenés adentro. Supuestamente. Wow. Entonces vos pagás por mes por un seguro... Los apuntes de la claro, facu. Eso es muy importante. Bueno, pero esta amiga lo que le contestó cuando la estaban llamando te dan es... Te apuntes. No, gracias. Que tengo, sí. Tengo electricidad en la mochila, le contestó. O sea, eso era una mentira. a morir. Fue surrealista eso. Pero bueno, no sé, se la quiso sacar encima de alguna manera y pensó lo primero que se le vino a la cabeza y fue electricidad. Bueno, puede ser porque, por ejemplo, se podía llegar a tener un lápiz y una peluca y hacía electricidad estática. También, o un Magic Click podría, o sea, tener. O un Magic Click, ¿entendés? O sea, no estaba mintiendo. Muchas formas. El celular tiene electricidad. A mí me parece que la incrédula sos vos. La radio. No estaba mintiendo. Hoy estamos... Sí, tengo una fijación con vos. Sí, seguimos, por favor, porque si no me vamos a terminar agarrando en las Para leyes. Resolverlo de una forma menos violenta a esta situación, lo que pueden hacer es llamar a un 0800 que va a haber o en un rellenar un formulario vía web donde van a poder justamente anotar su número de teléfono y sus datos personales solicitando que no llegue más este tipo de llamadas a su casa. Muy bueno. Esto ya existe en la ciudad de Buenos Aires, ya existe en la provincia de Buenos Aires desde el año pasado, ya existe en Córdoba la ley, pero todavía no se reglamentó. La ley está desde el 2011, todavía no se reglamentó, así que creemos que, claro, que no se va a reglamentar nunca. Pero esta es una ley nacional, así que están incluidas todas las provincias. Y esta ley sí se va a reglamentar en no más de 3 meses, que es lo que está previsto. Y pues va a ser implementado de forma parecida a como se está viendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad es que antes de investigar para esto, no sabía que en la provincia de Buenos Aires ya existía. Sabía que en la ciudad Yo no sabía ninguna de las dos cosas. Nosotros les vamos a compartir un link de justamente de la provincia de Buenos Aires, de este sistema, porque yo hice la prueba. Por ahora, no sé si funciona o no, porque obviamente hay un tiempo para que las bases de datos sean actualizadas. En la ley se puso el plazo de 31 días para que las empresas vayan a esta base de datos y actualicen su listado de teléfonos a los que pueden llamar o no. En caso de que nos llamen, va a haber un 0800 para denunciar, lo mismo que la opción web, lógicamente, porque si no, ¿cómo se controla esto? Perdón, eso es una otra muy buena excusa. Yo incluso una vez a personal le terminé diciendo que si me volvían a llamar para beneficiarme los iba a denunciar. Y no me dejaron de llamar, ¿eh? Estás cerrada a los beneficios, podríamos decir. Sí, no tengo ganas de que me beneficien más. Me han beneficiado demasiado. Ajá. No sé, no, ibas a decir... Sí, sigo. Sí, ¿Puedo seguir con la columna? No, yo no iba a aportar nada, solamente me iba a seguir peleando con Ludmila. Ah, está bien. Bueno, en el caso de que uno llame al 0800, van a volver a llamar al número que uno pide que no sea llamado nunca más, claro, paradójicamente, para verificar si uno es el que llamó o no, claro, etcétera. Puedo agregar algo y es que hay ciertos tipos de llamados que no pueden ser prohibidos. ¿Qué quiere decir? Los que remitan al bien público. ¿A qué nos referimos con bien público? Por ejemplo, campañas en época de elecciones, campañas electorales. Como tienen que ver con nuestro deber civil, con nuestras obligaciones, eso sí va a estar permitido aún nosotros figurando en este listado. Ajá. Pero también hay campañas proselitistas fuera del ámbito eleccionario. ¿Eso va a estar prohibido o no? La verdad no lo sé. Habría que ver si en algún artículo lo contempla o es un punto gris. Por ejemplo, en general los puntos grises terminan siendo permitidos, ¿no? Me ha llamado la sobrina de Darío Giustosi diciendo de que... ¿Invitándote a salir? Sí, no, Juan. Bueno, no sé. No sé. ¿Por qué no? Nada, pidiendo que juegues en un cuero a la pelota. No, porque no tengo tatuajes estimulantes. ¿Estimulante bueno, para quién? Jesucristo, no sé si es muy estimulante. No, pero lo tiene a Dios, a Jesucristo. Ah. Que está Diego. ¿Dios? Está Diego con la pelota haciendo un jueguito. Dios, no Dios. Es Dios. Dios, perdón. Bueno, y también se va a regular la cuestión del horario. Lógicamente, sí, los llamados tienen que ser en horarios razonables. Después va, queda a merced de la justicia, como todo, ¿no? ¿Qué es un horario razonable? Tal vez un juez esté acostumbrado a horarios racionales. A partir de las 5 de la Entre mañana. Entre gallos y medianoche. Tal como suelen operar, ¿no? ¿Viste? Terrible. Ya no saben qué inventar. Le faltan los ruleros. Bueno, agrego... ¿Viste? Fuerte. ¿Viste? Agrego... Ezequiel no necesita ruleros. Por supuesto que no. Tiene vida propia mi pelo. Tanto no quiero que seguir se diciendo defienden. Nada. Yo les cuento a los oyentes que ellos se siguen comunicando aún cuando existe el silencio en la radio. Porque bueno, el chiste justamente de la comunicación no remite solamente a verbaje. Si otro día charlamos. Lenguaje, bueno. Sí, sí, esto fue toda una discusión en el 1900. Bueno. Agrego también otro dato. La inscripción, justamente para no recibir este tipo de llamados, tiene una validez de 2 años. Va a tener una validez de 2 años. Y obviamente, si ustedes quieren darse de baja de ese registro, me imagino que lo van a hacer. Sí, estoy como loca. Para volver a recibir beneficios en su vida, pueden hacerlo, obviamente, en cualquier momento. Así que prepárense, va a haber una fuerte campaña informando estas situaciones. Ludmila me acaba de hacer una seña avisándome de un audio que yo había cortado para la ocasión, así que vamos a escucharlo. Dale. Creo que ya dije lo que decía el audio, pero no importa, porque diferente es escucharlo de un que es una de un funcionario. Un argumento, es una cita de autoridad. Cita en autoridad, este caso, ahí está, gracias. El funcionario es el secretario de comunicaciones, Norberto Werner. No me va a poder llamar nadie, salvo la empresa con la que yo tengo un contrato, una empresa de telefonía o un banco, siempre que el llamado y la promoción tenga que ver con ese contrato. Es decir, si me llama una empresa de telefonía para venderme el alquiler de una casa, ese llamado está prohibido. Pero si me llama para mejorarme el ancho de banda, o si una compañía de seguro con la que yo estoy contratado me llama para informarme que tengo cierto plazo de cobertura, ese llamado sí es legal. Lo que es ilegal que sea por algo distinto a lo que yo estoy pidiendo. Ahí estábamos escuchando, como les decía, al secretario de comunicaciones. Vamos a ver cómo se implementa, vamos a ver cuánta difusión hay de esto. Nosotros, obviamente, vamos a volver a hablar del tema, mencionándolo, ¿no? Sin tanto desarrollo, cuando se reglamente la ley. ¿Tenés alguna idea de qué en qué año fue que se hizo esta ley para la provincia? La de la provincia fue el año pasado, si no me equivoco. La de Córdoba existe el 2011. La de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si no es más vieja. Porque es llamativo que no se haya publicitado. Difundido. Claro, que no haya habido nada, ni incluso ninguna norma en la cual vos puedas entrar en internet y nada. De hecho, yo lo encontré buscando información sobre la ley nacional que se aprobó. Claro. Y me llamó mucho la atención lo mismo. En el sitio de la provincia está. O sea, yo entré a través de un buscador, no es que lo encontré. Claro. No quería decir la marca, pero yo uso Google. Te da plata Google para que promociones el FM popular. No, pero bueno, lo hago gratis. Bueno, no pero tengo si, ningún igual problema. Si quieren dar unos mangos, no hay drama. Sí, sí. Seguro no. Que a Google. Pedimos a José Google si nos quiere. Aunque sea unos pesos en AdSense, o en alguno de sus tantos servicios, ¿no? Sí. AdSense es la publicidad de Google en internet. Mira. Ah, lo comento. Todos los días puede ser parte de la columna. Sí. Podríamos hacer un curso de computación por radio. Sí, qué desafío. No sé si se acuerdan en Canal 9, perdón, esto que voy a decir es un poco vintage. Ajá, para esta bien. Época. En mi adolescencia pasaban unos cursos que, si no me equivoco, se llamaban Formar. Eran medio bizarros. Era gente enseñando a usar el paquete Office. Este tipo de herramientas informáticas en no canal, de aire, idea, canal de aire a la noche. No es mala la idea. Creo que era en Canal 9. Sí, mirá, en Canal 9. Ahí el operador nos confirma. Está bueno, es una. No soy tan grande, Bueno. El silencio. Está bien. No, pero dijiste Canal 9, pero hubiese sido, no sé. En, sí, en Volver. Sí, Azul Televisión. Azul. Y era en azul, me parece. ¿Era azul? Bien, ¿ah? Sí. Uf, en azul. El horno con frita. Bueno, perdón, se te cayó el DNI. Se te cayó. Yo miraba Canal 9 de Libertad, llegué a ver, por supuesto. Mirta, llegué ahí. A verlo a Romay alguna vez. Yo no sé de qué están hablando. Super Hijitus, digo, qué sé yo, sí. Un montón de cosas. Magic Kid. Sí, Nivel pero X. Magic Kid, Nivel X es uno de los pilares de mi vida, Nivel X. Sí, bueno, sí, totalmente. O sea, sí. La todo tecnología. Nerd, todo nerd pasó por Nivel X. Y los no nerd también. Bueno, sí, pero yo... es una condición sine qua non. Todos los que no podíamos acceder a las consolas que de videojuegos que se jugaban en la televisión, veíamos la televisión. Imagino para divertirnos. Que habrás ido a jugar a un torneo de Daytona. Fui a un torneo de Daytona acá en Nine Shopping. Qué lindo. Fui una sola vez porque ya tenía algunos. fui una sola vez porque había demasiada gente y era una fuerza importante. Quiero aclarar que mi primer partida la jugué en automático, ese fue mi error. Ajá. O sea, cuando te entrevistan después, viste, tenés que hacer como un... ¿Una autocrítica? Sí, sí, sí. Venía bien, pasé a tres que se habían chocado. Piensen que se juega de a seis, es claro. Difícil, no es tan fácil. Y alguien que tenía caja manual, no sabemos bien por qué, porque hasta el conductor enfocó hacia mí cuando terminó, pero me pasó justo cuando estaba terminando el match. Quedé segundo y no pasé de ronda. Lo tengo que decir acá. Bueno, igual te queremos ver. Es algo bueno, no te pongas, difícil. No te pongas mal. Pensá que ahora todo el esfuerzo valió la pena y estamos en la final del mundial. Capaz que el que te pasó es brasilero o belga. Seguro. Para mí era morenense igual, ¿eh? Ah, pero bueno. Éramos, o sea, todos estar... muy chicos. Está bien. Puede ser. Bueno, no. No te pongas mal. No me quería acordar de eso. Ya terminó nivel X. Yo no miraba mucho nivel X porque cada vez que me quería mostrar un truquito, al tipo no le salía. Era muy divertido. Queríamos un truco. Bueno, ahora no me está saliendo, pero si ustedes apretan atrás, adelante. Sí. Ve, bueno, sí, tal cual. Hacia la Duken. Sí, a mí no me salió, espero les haya gustado. Chau. Así, es que como siempre hacían eso. Y como estamos dejando afuera la audiencia que no tenía cable y que no tenía esa edad y que no miraba. Pará, perdón, no contamos que es nivel X, aquel que no conocía. Por eso, más o menos aclaremos, un programa basado en videojuegos, en donde contaban novedades acerca de juegos nuevos, consolas nuevas. Te daban trucos para pasar de pantalla, hacían entrevistas a operadores de PC, técnicos en no sé qué cosa. Era muy divertido, la verdad. Era, tenía bastante dinámica. Y hacían campeonatos de Daytona, recorriendo el país, el conurbano. Sí. Sí. Eso estaba los grandes bueno. Centros urbanos. Acá el INE se había llenado, me acuerdo, de gente muy bueno. En mal estado. Sí, sí, yo tuve conocidos que... fueron y que tuvieron la misma performance que vos. ¿Quedaron segundos o peor? No, Cebollita, peor. Subcampeón. No, peor, ni siquiera Cebollita, eran rabanitos. Ah, no, yo mantengo un nivel igual, ¿eh? Está bien, nivel X. Sí. Yo las únicas competencias de Daytona que he hecho he ganado con mis amigos, pero he ganado, quedo segunda. Muy bajito, pero bueno, mis amigos no son grandes jugadores. ¿Automático o en bancarse, manual? Bancarse ser segundo también es el campeón. Sí, ponele. Bueno, no sé, si quiere alguno el que domingo haya... domingo no te digo eso. Aquel que haya eso participado... Te iba a decir, estamos preparando el terreno peligrosamente. Yo sí, diría sí. Que no... No, yo lo que quiero pedir es que aquel que haya participado en algún torneo de Daytona, de nivel X, acá en el INE Shopping de Moreno, se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer, nos llama por teléfono al 0237-4059-639, 4059-639. Acá los va a atender el operador Fabián mientras Ludmila me hace señas muy amorosas. Y si no, ¿qué otro teléfono tiene para que nos cuente? Nos pueden llamar al 11 50 42 25 70, llamarnos ahí o mandarnos un mensajito WhatsApp. Si no, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Y si no, en Twitter, en @LQHDN. Dejo un link, ahí les estoy usando el Twitter y ahora te lo voy a pasar, Lumi, para el Facebook. Perfecto. El link este del registro provincial, como para ir ganando tiempo. Ajá. Yo, por las dudas, ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Ya está totalmente... Hice hoy y nos llamaron para una promoción 5 segundos después. Fue muy gracioso. Bien. Pero bueno, así que todo lo que escucharon la columna, si quieren, no sirve para nada. No, igual esta es la provincial, no tiene nada que ver. Está bien. No, igual es un chiste, no. Lumina, estás enojada conmigo y te pasa algo, querés hacer catarsis. Chicos, ¿quieren hablarlo fuera del aire? Ponemos no, hablemoslo. Hablemoslo. ¿Quieren que yo medie en una posible discusión? No hace falta. ¿Quieren pelearse? Sí, queremos pelear. Que nos cuente. Yo no fui, yo no empecé, señorita. No, pero ella la siguió. Sacá los caramelos de bolsillo, ¿qué? Bueno, no sé, ya está, Ezequiel. Sí, no, te lo dije medio despectivamente. Sí, no, está bien. Sí, disculpame. Sí. Si no querés, no lo traemos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros el resto del programa. Sí, pero ves que ella incentiva. Ella es la que. Yo no debería venir, me parece más. Porque no. Yo, cuando los escucho por la radio suenan tan profesionales. Es que nos estamos peleando por tu amor, en realidad. Upa. Para alguien acapara más tu atención. Yo eso no lo dije, así que no me hago. No, cargar. Pero lo me siento, lo transmitís. Me siento. Acá bueno. Seguimos con la visión de nosotros. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Fabián, por la prendida de fuego sí. que nos pegó. En un ratito volvemos. Mañana 12 de julio se recuerda el nacimiento de Juana Zurduy, patriota altoperuana que se sumó a las luchas por la independencia de su país y de Latinoamérica. El tema se llama Juana Zurduy, con letra de Félix Luna, música de Ariel Ramírez, arreglos de Lito Vitale y en la voz de Patricia Sosa. Que tú ha ido tu voz más allá de Cucuy y tu galo que vas con mi Juana Zurduy me enamora la patria en agras desvelada recorre su paz el invasor no pasará con mujeres tendrá pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Viene oliendo a jazmín Tierra del sol en el Alto Perú el eco nombra aún a Tupac Amaru tierra en armas que se hace mujer amazona de la libertad quiero formar en tu escuadrón y al clarín con la pelota siempre al pie. mí me pasa mucho que con este tema no quiero volver al aire, porque me gusta que suene, me gusta mucho el video. Escucharlo en vivo es aún más poderoso. Sí, está muy bueno. Acá Matías te pregunta, Ezequiel. Sí. Tiene un problema con la computadora. Si Bitcoin, hay que arreglarle. Bitcoin para prestar. Está mal escrito. Bitcoin. Bitcoins. Bitcoin. Coin. No sé si se acuerdan los fichines. Cuando uno perdía, además de decir game over, te daba la posibilidad de continuar. Insert coin, decía. Justamente. Bueno, yo estaba buscando a Fran para que me conteste, pero fue a buscar agua para el mate. Yo eso no estaría tocando la pelota, ¿sabes? Bueno, no importa. Lo que te pediría que metas una fichita. Insert coin. Sí. Bueno. Bitcoin sería justamente una especie de moneda virtual. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la risa? Porque estuve hace poco en la casa de mi abuela, uh-huh, rebuscando cosas y me encontré con dos monedas. Una para llamar a larga distancia y otra para llamar a corta, wow, distancia. Fue muy lindo porque me hizo acordar a eso. De otra época, definitivamente. Muy lindo, y aparte las moneditas muy bonitas que me las guardé, obviamente, de súper recuerdo, pero me hiciste acordar a eso, a las fichitas, porque eran como fichitas para jugar a la Daytona, pero nada más que decía llamada a larga distancia, llamada a distancia. Y el loguito de, sí, de telefónica. Pero ¿a qué viene la pregunta de Matías Cafarati? Bueno, el Bitcoin es como una... Bueno, es... Hay una... Un gris, como hablábamos antes. Es una nueva moneda, el Bitcoin. No sé si ya habrán escuchado en alguna radio de alcance más nacional, no sé, en Metro, por ejemplo, suelen hablar del Bitcoin como una nueva forma de realizar transacciones, como en realidad como una nueva moneda, no una nueva forma. Mirá, ¿qué necesita Matías? Necesita... Y debe querer algún Bitcoin. El Bitcoin subió su valor en, no me acuerdo en cuánto, pero para que se den una idea, no sé, 2000 veces desde que empezó a existir ahora. No me acuerdo cuánto valía en ese momento. La gente que en ese momento compró Bitcoin, sí, como una cuestión experimental, hoy en día tiene el equivalente a, no sé, mucho dinero. Podríamos hacer un día una columna sobre los Bitcoin. Hubo una propuesta loca de pagar la deuda, de si fallaba en la de Argentina en relación a los buitres, tenía estructura así tan fuerte de parte de Griesa, sí, y tantas presiones internacionales, de ofrecerles pagarles la deuda con Bitcoins. Bueno, sí, yo te voy a contar, ese coso del básquet. Me gusta el básquet. Estoy esperando el mundial ahora en septiembre. El 30 de agosto empieza. ¿Se sabe si Manu? ¿30 de agosto? Pensé que era el 1 de septiembre, como la flashe. Pasa que me parece que Argentina debuta en septiembre por cuestiones. Ah, está bien. Pero por eso la... ¿Manu va a poder estar? Estamos ahí viendo, lo estuve llamando a ver cómo estaba. Me dijo que está todavía lesionado. Manu Ginóbili, estoy diciendo, ¿no? Claramente. Sí, Manu. Sí, pero no, porque es capaz que. Lo dije el Mascherano de la selección de básquet. Claro, es que en realidad lo dije tan soltado. Muchas gracias, me cerraste la boca. Vi tu jugada, sí, y salí a cortar el pase. No, el Mascherano, si se quiere en términos espirituales, el Mascherano puede ser Nocioni, por ejemplo. Puede ser Scola. Sí, yo pensaba en Scola más bien. Pasa que Nocioni la garra, los huevos, jugar con... con una sola pierna, ¿sí? Romperse el ano jugando al básquet. Ah, como le pasó a Mascherano. Claro. Sí. Bueno, te cuento que un poquito más aquí. Ginóbili sería más el Diego, porque siempre el tobillo. Sí, tal cual. Tiene muchas lesiones. Uh-huh. Y un talento natural. Y un dribbling, claro. Te comento que acerca de los indios, ya habíamos contado la semana pasada que los indios cayeron en el bueno frente a River, lo que le dio la posibilidad al club millonario de jugar la final contra Gimnasia y Grima de Villa del Parque por el ascenso al torneo federal. Vos, cuando pasan estas cosas, ¿no? Que pierde los indios, pero eso beneficia a River. ¿Cómo te sentís? Yo soy neutral, yo soy un periodista, no puedo decir de qué cuadro soy. Ah, perdón. Entonces, odio esa neutralidad. Yo informo, yo doy noticias objetivas. Sí, y no emito opinión al aire, por lo menos, porque tengo que mantener mi profesionalidad. Gracias. Más allá de que sea profesionalismo. Más allá de que sea, más allá de que seas de River, está bueno que mantengas esa neutralidad. No voy a admitir esa condición. Tampoco solo voy a negar. Decir que por eso sos de River. Bueno, no me importa, no me importa. Yo estoy acá para informar. La gente no quiere saber. Yo hablo en nombre de la gente. No quiere saber cómo le fue a River contra Gimnasia de Esgrima de Villa del Parque. Si quieren, les cuento que va a jugar hoy a las 21 horas en el Club Ferrocarril Oeste. Los indios va a jugar por el tercer puesto contra Huracán de San Justo. Uh-huh. Hoy también a partido único. ¿Hoy decir, dónde? Hoy en la cancha de Vélez. Oh. Es una lástima porque estaba bueno para ir. Queda va a jugar lejos. A las 21 horas ya en un ratito. Acá los muchachos de los Indios están partiendo en micros para ir a alentar la hinchada. No llegamos la, ni, la hinchada. Ni a ir. No, podríamos cortar un ratito antes y salir, claro. Salir corriendo. Les cuento, dice. Digamos, ambos quedaron cerca de jugar a la final, porque quedaron afuera en la semifinal, cada uno con sus respectivos rivales. Y lo interesante es que los dos hicieron un muy buen torneo y se enfrentaron dos veces. ¿Qué pasa? El historial en este ¿cómo año, viene? 1-1 salieron, pero con la particularidad de que cada uno ganó de visitante. Yo tuve la oportunidad de ir a ver los Indios Huracán de San picante. Justo. Obviamente los Indios local, y fue el partido que perdió. Los Indios se pegan un paseo, se comieron. Pero bueno, cabe destacar que será el último partido oficial de Sebastián Festa, ¿sí? El base titular de los Indios, porque va a pasar a dedicarse a ser entrenador asistente en la Liga Nacional de Básquet. Wow. Así que un saludo para él, se retira. Yo lo vi jugar muy talentoso. Ese día no jugó tan bien. Bueno, perdió, pero, claro. Pero se notaba que tenía mucha magia encima. Así que hoy a las 21 horas en el club Vélez Arfield, con arbitraje de Pedro Hoyo, Alejandro Trías y Cristian Salguero, Huracán de San Justo va a estar enfrentando a nuestros queridos Indios de Moreno. No llegamos. No llegamos ni a palo. No llegamos ni a palo, pero después si quieren les comento cómo les fue. ¿Quieren que les hable de rugby o no? Gusta. No, si querés me voy. Bueno, me voy. No, me copa lo de rugby. No, de River no. De River si querés te cuento un poco más, pero si hablo de River tengo que hablar de los otros clubes porque yo tengo que mantener mi neutralidad. así que no puedo. Ya ganamos un amistoso. Digo, ganó un amistoso River allá en Estados Unidos. Les cuento que Mariano Moreno empezó a jugar el torneo de la reubicación y como no podía ser de otra manera, Ludmila ganó, ¿sí? Ganó sí. La primera fecha. Le ganó de visitante a Olivos Rugby Club. Partido muy chivo. Le ganó 17-15. Qué partido de interés sociológico. Ajá, explícate. No, bueno, Mariano Moreno, un club del conurbano, ¿no? Enfrentándose contra Olivos. Sí, se cruza. Si nos estuviese escuchando durante todo este año, querido estimado Ezequiel. Medio año, sí, podría corregirte. Bueno, yo los vengo escuchando. Notarás que se suele enfrentar con equipos de la elite. Y el rugby es un deporte de elite. Les cuento, como les decía, ganó 17-15, un partido chivo porque venían palo y palo en penales, no podían abrir el tanteador mediante tries, era todo por penales. De hecho, Olivos no marcó tries, marcó 5 penales. Y finalmente la diferencia la hace Mariano Moreno con un try que logra... Sí. Logran hacer, sí, pero no logran convertir. Y van 2-15-12 y lo meten, queda 17-12 y ganó. ¿Qué pasa con esto? Mariano Moreno queda segundo, ¿sí? Queda segundo porque los dos primeros son equipos que ganaron con punto bonus, que son Geva y San Albano. Ganaron con punto bonus porque marcaron una buena cantidad de tries, ¿sí? San Albano le ganó 43-0 a Manuel Belgrano. Uf. ¿Sí? Como para otra que Alemania tenga... Sí, tal cual. Una idea. Y Geva, ya te digo, le ganó 27-10 al Liceo Militar. Así que por ese motivo están estos dos primeros. Y Mariano Moreno, junto con una gran camada, Banco Nación, Deportiva Francesa, La Plata, Universidad de La Plata, perdón, San Cirano, Liceo Naval, Olivo. Perdón, hasta ahí, hasta Olivo, ya está segundo. Muy bien. Y tercero, perdón. Están en segundo puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La fecha 2 del torneo Reubicación 2014. Se ¿sí? va a llevar adelante el sábado 12 a las 15:30. O sea, mañana. Mañana a las 15:30, si quieren ir a ver a Mariano Moreno contra San Cirano, ¿sí? Lo van a poder ir a ver. Yo he ido a la cancha de San Cirano, tengo cierto cariño por el club de Villa Adelina, pero yo hoy quiero que gane Mariano Moreno. Y sí, mínimo. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, te dejo. La neutralidad. Mariano Moreno lleva una sí, racha se fue al... de... Creo que son como algo así como 16 partidos seguidos sin perder. Wow. Esperemos, no. Yo sigo informando. No, está bien. Así que bueno, ya saben, San Cirano, sábado 12 a las 15:30 frente a Mariano Moreno, aquí de local.

noche en The Roxy en Palermo, el grupo Zambara va a presentar su disco Asomándose. Zambara es una banda de 6 músicos que tienen un promedio de 22 años de edad. Uno de esos fundadores, uno de los fundadores, es Federico Schuckman, que son 6 músicos que tocan 3 estilos diferentes como jazz, rock y funk. Zambara es una mezcla de estos 3 y acá está el tema Asomándose. Asomándose. Mostrándolo. genial lo de los granaderos. Me encantó, me encantó. Me quedé totalmente enganchadísima escuchándolos. ¿No era Creedence? No, cerquita, pero no. Ahí salió un video de Creedence cantando la canción de... Pero... Bueno, dice ya en mi casa. No, pero ¿ah, sí? Creedence. Te salió joya. Ah, de Creedence. Creedence cantándola. Ah, yo vi una... Brasil, decime qué se siente. Muy argento era. Bueno, quizás, no sé. A mí particularmente, yo es una opinión personal, desde mi objetividad que hablo, ¿sí? Sí, a ver. No me gusta la canción. No me gusta. Yo propongo un debate. ¿Somos padres de Brasil, futbolísticamente hablando? En términos estadísticos, sí. Claro. ¿Contando ganamos, amistosos? Sí, le ganamos contando el historial. Perdón. Contando amistosos. Bueno, pero... Todos sabemos. En una discusión River-Boca, ¿no? Una cosa es River-Boca, que es un duelo que se da no menos de 3 o 4 veces al año. Está bien, pero ¿sí? ¿Se cuentan los amistosos cuando se cuenta...? ¿Se cuenta todo? ¿Se cuenta todo? No. En el historial oficial... Si fuese por los amistosos, Boca estaría más arriba que lo que está. Entonces, se cuentan los oficiales. Pero en el caso de las selecciones, que no se da la oportunidad de cruzarse tan seguido, sí se cuenta. Digamos, porque se cuenta todo. Yo creo que cambia menos, mucho. A menos, no sé, habría que buscar el dato. Tal vez en un clásico como Argentina-Brasil, ninguno quiere perder, es otra cosa. Pero los amistosos internacionales suelen ser bastante... Amistosos. Sí. No, qué sé yo. Voy a fijar. Ahora estoy en este momento estoy googleando a ver cómo es el historial entre Google. ¿Cuántas Argentina publicidad y, le hacen a Google? Y Brasil. Sí, la verdad, demasiado. Porque Argentina lo supera por uno, pero me parece que en todo, digamos, jugaron 95 veces. Argentina ganó 36 y convirtió 151 goles y Brasil ganó 35 y convirtió 145 goles. Empataron 24 veces. Argentina lleva la diferencia en un solo partido, obviamente. Pero se cuentan los amistosos. Se cuenta si Argentina llega a la final y Brasil no. Bueno, esas cosas... yo no sé cómo... Estaríamos medio al horno, me parece igual. Acá dice... 2 partidos por año de Argentina a Brasil, dice... el clásico de las Américas. Pero eso es nuevo, no está... Claro. Tres años, claro. Sí. El clásico de las Américas se juega ahora todos los años. Es nuevo, pero bueno, hay que ver. Yo ahora me voy a poner a buscar en este momento historial oficial, digamos, sí. En partidos oficiales. A mí me parece que debe sacar una ventajita. Pero el punto a lo que quiero ir son dos cosas. Primero, que la canción no entra, digamos. No entra en términos... A Messi lo vas a ver. A Messi no entra mal. Está en francés. Claro, sí, como que tiene otra. A Messi lo pasa. Todo no se puede. El cierre me gusta, la copa vamos a traer. Maradona es más grande que Pelé. Me gusta. Pero Brasil decime que para mí hay que incluir a Fideo, no lo querían. Alguna otra frase más. Más maradoniana. Del Diego. Sí. Relacionada con el mundial. Sí, sí. Y por otra parte. La de Pelé quería tirar. No creo. Me parece que estar ufanándonos de alguien que. Entre el 90 y el 2014, 24 años en que Argentina no llegó, salvo el 90, a una final. Y Brasil tiene 2 campeonatos mundiales, una final del mundial en el 98 y 2 cuartos de final. No estaría pasando el trap. Claro, entendés, digo, todo bien, pero... Bueno, no quiero que me tiren de antipatria con esto, ¿eh? O sea, si no, yo no digo de antipatria, pero sí de... El fútbol tiene esas cosas que... Nada. Que fútbol, como dice claro, el no operador... importa los argumentos fácticos, sino el hecho de gastar, digamos. Claro, o sea... Los tipos... hay muchas escenas... Ahora, viste, yo hablaba de esto de... Quiero ver el circo mundialista de la gente con los brasileños, así, qué sé yo. Bueno, y hay muchas imágenes de... Argentinos y brasileños peleándose, el brasilero contándole las estrellitas y riéndose. Y el argentino, al no tener un contraargumento de eso, termina diciéndole, debutó con un pibe. Y bueno, y como que y se calentaban. Es como todo eso. No vas a comparar una chanza hacia una persona como es Pelé con 5 campeonatos mundiales. Uno podría decir, sí, bueno, será problema de él, lo de Pelé. Yo tengo 3 copas mundiales más que vos. Cafú tiene las mismas copas mundiales que las que tiene Argentina y venís a gastar. ¿Eh? Claro, pero parte del folclore. Acá el Fabián. ¿Cómo, cómo? Dice que no se puede vivir de la historia. Está muy bien. Fabián. Pero se puede utilizar. Es el mejor argumento para poder hablar del presente de Brasil. ¿Mi presidente? No, yo me estaba diciendo de que el presidente de River. Yo no es mi presidente. Yo soy un periodista objetivo. Yo quiero insistir con eso, pero ya está. Yo no me fui a la B. Ese discurso ya me lo. Sí, basta, Bonelli, cortalo. Bueno, no. Pero no puedo evitar. También tuve sentimientos encontrados. Porque vi el partido de Brasil. Sí. Alemania. Yo vi el me empezó tiempo. A dar. Yo lo vi entero. O sea, me perdí todo. Yo quería que gane Brasil. Primero. Yo quería estar en la final con Brasil. Yo no quería que ganara ninguno de los dos. No, eso es imposible. Eso me pasó con Uruguay e Inglaterra. Perdón, lo tengo que confesar. ¿Cómo? Acá. ¿Qué? Bueno, nada, no importa. No. Yo en Uruguay e Inglaterra me transformé en. Soy celeste. No, bueno. Yo vi el partido y cuando. Bueno, dos goles lo disfrutaba mucho, tres goles lo disfrutaba mucho, cuatro ya empecé a sentir un poquito de cosa. Ahí me da lástima. Después, por los muchachos que estaban ya me quería matar. O sea, yo me imaginaba el mundial. Sí, no está bueno. En Argentina, yo en la cancha. Yo, paréntesis, quiero aclarar una cosa. La FIFA, en la página oficial de la FIFA, el historial entre Argentina y Brasil contabiliza los torneos amistosos. Porque insiste en. Son 36 partidos. Porque los organiza la FIFA. No, hay algunos que no son. No son fecha FIFA. Mira. No son fecha FIFA. ¿Cómo te quedó el ojo? Por ejemplo, el torneo, de las Américas, el campeonato como era, Fabián, el clásico de las Américas no es un evento FIFA. Pero lo contabiliza. Pero se contabiliza. Claro. ¿Sí? Por eso es que se utilizan muchos jugadores del medio local, como se llama, para probar. Bueno, así que yo nada más quería decir eso. Bien, está así bien. Que está bien. Brasil, la tenés adentro. You have it inside. Viste, el mundial hablan todo en inglés, entonces. Estamos hablando del mundial. El mundial este es hermoso, ¿sí? Lo disfruté muchísimo. Yo lo sigo disfrutando, no sé por qué lo dejaste de disfrutar. Pero no, porque ahora lo sufro. Ya está, esta semana lo padecí. No hay otros partidos para distraerse. No, estoy muy tenso. Les quiero contar que es el promedio de gol más alto desde Suiza 1954, aquel mundial en que. ¿Qué sé yo? Hungría le ganó 8-3 a Alemania. Es que yo ya no entiendo esos. 9-0 de Hungría a Corea del Sur. Una cosa así medio loca. No me caen esos resultados. Porque una cosa es que, bueno, un equipo te gane 2-0 y vos decís, bueno, nada, fue superior a mí. Nos comimos dos goles, punto. Pero que te gane 7-1 es como. O sea, es mucho. Es y como, que después diga. Es que no, hay un punto ahí. En el entretiempo decidimos no humillarlos. Hay un punto. Lo no hubieras metido más goles. Lo importante ahí me parece es que no lo gozó Alemania. No. Alemania, porque ninguno en ningún momento empezó a tirar cañito. No, eso sí, muy directo. Entonces, directo. Los pasaron por arriba y no se anduvieron con chiquitas. De hecho, el gol que hace Brasil en la previa, Ozil se come un gol y lo cagaron una puteada a sus compañeros por haber errado eso, porque medio así, no la canchereó, pero la tocó con demasiada displicencia. Pero para mí, yo si tuviese la capacidad futbolística, Alemania hubiese hecho lo mismo. Si el partido lo hubiera ganado así Argentina, no me hubiera dado lástima a Brasil. No, bueno, obviamente. A mí me dio lástima por pobres tipos. Yo por eso digo, yo prefiero que me ganen, o sea, incluso hasta 3-0, que vos decís, nada, te pasaron por arriba, porque pero ya el 7-1 no es, o sea, no me genera buen juego. Pero no, o sea, solo me genera un te pasaron por arriba, pero, o sea, nada, te boludearon. No, para mí no. Por boludearte hubiese sido. Estar la posibilidad de que te hagan el séptimo y tocar, jugar para atrás. Yo me sentiría más un pase atrás adentro del área. Claro, ese tipo de cosas. Bueno, igual hubo un par de pases de papi fútbol adentro del área. Goles abajo del arco. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, te cuento. Hay un video, perdón, pero para meterlo un poco dentro de mi columna también, ¿no? Dale. Hay un video donde borraron a los jugadores de. Perdón, moví el micrófono. Borraron a los jugadores de Brasil. Ajá. Muy divertido verlo. Parece una práctica, Bueno, no se ven realmente los jugadores y en un momento rebota la pelota en un defensor brasilero y es gracioso porque le pega al arco, la pelota vuelve y le vuelve a pegar. Claro, bueno. Igual, nada, no sé. Yo creo que me pasó lo mismo. Yo no pude ver el primer tiempo, entonces cuando me fui enterando, o sea, estaba en el 60, porque justo estaba en Capital, estaba en el 60 parada y de repente veía en Facebook gol. O sea, a los dos minutos volví a poner Facebook gol. O sea, no sabía si estaban repitiendo el grito o nos estábamos, o sea, y a los 25 ya estaban ganando 5-0 y me pareció como, no, no puede ser, o sea, alguien te está boludeando. Todos los grupos de WhatsApp ponían, no, le está ganando 5-0 y yo dije, se juntaron todos para hacerme una joda y claro, claramente no, porque cuando llegué a un bar para ver el segundo tiempo me quería morir, no podía creer lo que estaba pasando. Y sí, no, no me gustó que le ganaran 7-0, 7-1 más. Acá me están diciendo que más de 4 goles de diferencia es bullying. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Saludo, más de 3, un saludo, diría, a Matías. No estoy de acuerdo. Sí. Para mí, en la medida de que no se lo... Para mí el bullying se puede medir en cantidad de pases. Bueno, yo te cuento que ya están seleccionados los candidatos a el jugador del Mundial. Al jugador y al mejor arquero. Y al mejor jugador joven. ¿Sí? Entre los 10 mejores jugadores del Mundial preseleccionados para dicho premio están, obviamente, Lionel Messi, Ángel Di María y Javier Mascherano. Completan la... no es la terna, ¿cómo se dice? Bueno. Se dice los 10, terna porque están ternados a ganar. No, pues son 3. La terna es de 3. Ah, bueno, perdón. Fue un error lingüístico. Un desliz. Los que están candidateados son, a ver si me los acuerdo, porque los tenía acá anotados y ahora lo perdí el dato. 4 de Alemania, que son Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller y Matt Hummels, el defensor. Los 3 de Argentina, ahí tenemos 7, y 3 jugadores de distintos equipos. James Rodríguez de Colombia, Neymar de Brasil y Arjen Robben de Holanda. Esos son los 10 jugadores que están candidateados. Y para el premio al mejor arquero del Mundial, también tenemos a nuestro argentino Sergio Romero, que esto sí está en una terna junto con Manuel Neuer de Alemania, y el arquero de la sorprendente Costa Rica, el muchacho, ¿cómo es que se llamaba? Taylor Navas. Gracias. Atento ahí. Sí, también están nominados el premio al jugador joven, que en el 2010 salió Thomas Müller, el mejor jugador joven, y ahora está candidateado. Enzo Pérez. No, Enzo Pérez ya tiene sus años. Paul Pogba de Francia, Rafael Varane también de Francia, y el holandés, no me acuerdo del nombre, pero un holandés, digamos, que jugó contra Argentina ayer, el miércoles. Y está seleccionado ya el árbitro de la final. Va a ser el italiano Nicola Rizzoli otra vez. Nos dirigió partidos intercalados, sí, contra Nigeria, contra Bélgica y ahora nos va a dirigir contra Alemania. Y ya está confirmada la vestimenta que va a utilizar Argentina. Van a pegar, Sí. Que va es la camiseta de... suplente. Sí, no me gusta eso. A nosotros los cabuleros nos cuesta porque Argentina perdió la final del 90 con la camiseta. Pero hay azul. Estadísticas que nos apoyan, ¿eh? Sí, es verdad que hay estadísticas que nos apoyan. Por ejemplo, el hecho de un árbitro italiano. En el 86. Nos dirigió la final, en el 68, perdón, nos dirigió la final un árbitro italiano y salimos campeones. Y en el 2002, las únicas dos finales que dirigieron un árbitro italiano, perdió. Alemania quedó segundo. Bien. Son datos que no sirven para nada, pero que alimentan un poquito. Bueno, el de la camiseta en realidad tampoco. No. Pero uno sigue pensando con esas cosas en la cabeza de que podría ser que... Que perdamos por la camiseta. Acá Fabián nos dice que Alemania ya sacó una remera con 4 estrellitas. Yo los odio ahora. Altos gatos. Bueno, no sé, yo quería decir eso. Yo me tengo que ir ahora. ¿Saliste a festejar, Francisco? No, no salí a festejar, me fui a jugar a la pelota. La última me fui a jugar a la pelota. Yo salí a festejar en Rodríguez y fue increíble. Incluso voy a contar una anécdota de Laura que fue a Rodríguez porque se iba a encontrar conmigo y con mi hermano y con unos amigos más. Y vio por el centro de Rodríguez 2 caballos con personas arriba festejando. Ah, qué hermoso. Bueno, acá hubo disturbios, se desmadró un poco la situación en Moreno. No, en Rodríguez fue genial. Los rodríguenses nos portamos bien. Tenemos las vías de comunicación para comunicarse con los que quieran hablarse acerca del Mundial. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros, y si no, en Twitter en @LQHDN, y si no, también nos pueden mandar un mensajito al 11-3405-7846, 11-3405-7846. Si le pregunto a algunos si conocen a Alejandro Dolina, muchos van a decir que sí, pero ¿cuántos saben que hay otro Alejandro Dolina? Sí, el hijo de Alejandro Dolina, padre, hace música en el programa para él, que junto a otros cinco monstruos forman el sexteto Cabernet. Yo estaba en un club, no había casi luz. La puerta de salida de un farolito azul. Él se desmayó delante de mí. Fueron los hombres de gris. Se lo está golpeando todo el tiempo. No me vuelven a golpear. No sigue. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Raúl Vélez! ¡Viva la memoria del general Perón! A eso entrega. ¡Viva la memoria! De la banda presidencial al presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem, juntamente con el bastón presidencial. El escribano general del gobierno invita a ambos a firmar el acta. El señor presidente firma el acta con la pluma que fuera de Joaquín B. González. Asunción de Menem, que se cumplieron años de la Asunción, valga la redundancia, Asunción que se dio en el 89, en el 8 de julio del 89, que fue una transformación, por decirlo de alguna manera. Menem asume diciendo que iba a armar todo, que su estado iba a ser y su gobierno iba a ser con las medidas que había tomado y siguiendo las medidas que había tomado el general Perón. Cuando asume a su presidencia, actúa totalmente al revés. Son dos gobiernos en los cuales se hace el efecto contrario, se privatizan empresas, hay como un audio medio chiste, medio de verdad, porque fue lo que pasó, que lo dicen cuando asume por segunda vez, que todas las empresas que tienen que estar en manos del Estado van a dejar de estar en manos del Estado, que son como esas frases que se dicen por televisión que a veces pasan del inconsciente al consciente muy rápido. Este programa se lleva a cabo un programa de privatizaciones en el cual se genera una salida de capitales bastante grande. Quedan subordinadas estas privatizaciones a la valorización financiera, que es un modelo en el cual pasan a tener más fuerza las empresas. Es un momento, me parece, que lleva a eso, a que el Estado se deja de hacer cargo de lo que debe ocuparse. Incluso se sacan de Nación, se sacan de la educación, pasa a ser parte de su provincia, y deja de ser a nivel nacional, y Nación no le manda a las provincias el presupuesto que debería, cosa que hace que la educación pública decaiga, que ahora todavía podemos decir que no se ha remontado todo lo que quisiéramos. Y es incluso, en algún momento lo escuchaba en una entrevista que le hizo el canal Encuentro a Kicillof, que estas cosas estructurales llevan mucho tiempo, que incluso son hasta más complicadas las cosas estructurales que las cosas que tienen que ver que no son de la estructura de un Estado. Pero bueno, qué sé yo, para seguir recordando algunas cosas que no deberían seguir pasando, aunque a veces la historia se vuelva a repetir. Sí, me acuerdo, en ese momento teníamos el 1-1, ¿no? El tan famoso 1-1, sí. Un peso, un dólar, que justamente lo que se sostenía, primero se sostenía a base de crédito, ¿no? A base, claro, de deuda internacional, de adquirir deuda, y que es la deuda que tanto creció en esa época, que también creció, no casualmente, durante la última dictadura militar, porque si nos remontamos, hay una entrevista muy interesante que, si no me equivoco, la hace Felipe Piña a Martínez de Hoz, ex ministro de la dictadura del 76. Sí. Donde Martínez de Hoz dice, bueno, en realidad ellos, refiriéndose al menemismo, fueron la continuación de lo que nosotros planteamos en nuestro gobierno. Es decir, admite o explicita el plan sistemático de destrucción del Estado, de achique el Estado, de destrucción del país y de, justamente, como bien decías vos, de la desvalorización de todo lo nacional, ¿no? Un claro ejemplo es de YPF. Claro. Una empresa privatizada a un precio vil, con las consecuentes aumento de desocupación, con un menor grado de desarrollo nacional de todo el país, porque también la privatización no fue simplemente un pase de mano, sino que también fue un vaciamiento de esas empresas por parte de estos nuevos dueños privados. Entonces llegamos a vivir situaciones como las que veníamos viviendo hace unos años, donde estábamos en un déficit energético, porque claro, el país crecía, pero no teníamos una empresa que se dedique justamente a explorar, a generar fuentes de energía que antes sí estaban en manos del Estado, y que eso permite también una manija, podríamos decir, una forma intervenir directamente en la economía y de proveer al país del motor de la producción. Sí, sí. Sí, incluso, digo, estas empresas... Una vez me tocó conocer un pueblito que no me acuerdo exactamente el nombre, en Entre Ríos, que quedaba en la orilla del río, valga la redundancia, que se había armado el pueblo, como nos ha pasado en por lo menos en Rodríguez también, que por otras cuestiones que tienen que ver con dónde está ubicado en el mapa, siguió creciendo igual, pero en este caso, en este pueblito de Entre Ríos, quedó casi desierto el pueblo porque se creó una fábrica que funcionaba, de repente se expropia, se vende a manos extranjeras, y lo que estos dueños de esta empresa deciden cerrarla porque no les daba las ganancias necesarias, y el pueblo queda casi semi desierto. Porque no los habitantes que habían ido a ese lugar habían ido porque laburaban ahí, porque se crearon incluso ciudades enteras por el trabajo que generaban las fábricas. Incluso, bueno, General Rodríguez tuvo la capacidad de seguir creciendo porque a la fábrica La Serenísima le fue bien, aunque no en todas las situaciones, pero digo, le siguió yendo bien y pudo producir mucho valor, y sí. No, también te quería acotar, también ayudada por el contexto económico que favorecía la concentración, ¿no? Claro. Favorecía que las pequeñas unidades productivas o los productores más chicos se terminaban endeudando para poder competir, para poder tecnificar su producción, para poder competir con ustedes. Sí, sí. Y esto terminaba en una quiebra. Porque aparte los grandes los terminaban copando. Tierras, claro. Entonces los grandes aprovecharon también esta situación. Bueno, el campo argentino es un claro ejemplo de eso. Sí, sí. En Memorias del Saqueo se puede ver a un montón de pequeños productores protestando. Gracias por la aclaración. Búsquenlo en el internet, que está muy Memorias bueno para... Memorias del Saqueo es un muy buen documental para recordar aquella época, que no es tan lejana en la historia, porque la historia se mide en muchos más años, o sea que estamos bastante cerquita. Pero sí es lejano por la situación en la que estábamos y en la situación en la que estamos ahora. No solo personal, porque no se miden por personas particulares, sino que se mide por generalidades, en ese sentido. Pero sí, retomando lo de La Serenísima, los lácteos también es un buen ejemplo, porque por alguna razón que nadie se pregunta, o que pocos podemos llegar a preguntarnos, uno va a un supermercado y las marcas que existen son Sancor y La Serenísima, y las otras son muy escasas, no tienen los productos que necesitan o no tienen la capacidad de hacer publicidades, de publicitar sus productos, como si hace Sancor, La Serenísima. Incluso ahora, bueno, también hay otra marca más, que es Lirolai, que está apareciendo un poquito más, pero hasta ahí nomás, no hay mucho más, porque incluso todo lo que es un poquito más chiquito, estas fábricas inmensas y estas empresas inmensas se comen a su competencia para no tener competencia. Así que fue esto lo que pasó. Las grandes empresas crecieron y las pequeñas fueron consumidas. Yo tengo, por un estudio que he visto, es llamativo cómo las empresas... hay estudios económicos acerca de más o menos alrededor de 500 empresas, que son las más importantes del país, por su gran producción y por su comercialización, que son las que apuntan al más o menos 20% de la producción bruta del país. Es llamativo porque cuando estaban cuando era el periodo de la convertibilidad, estos años que estamos hablando, en el cual le asume Menem, tiene su segundo mandato, bueno, todo este periodo, tenían una ganancia que no era muy alta, porque no era muy alta la ganancia, porque había poca gente que consumiera, porque así pasó, e invertían mucho más porque estas inversiones venían de afuera. En cambio, en una situación, como podemos ver en, no sé, 2010, 2011, 2012, hasta estos días, la ganancia es mucho más superior de estas empresas, mucho más grande, invierten mucho menos. Y esto no lo digo yo. Paradójicamente. No lo digo yo, lo dice un estudio del INDEC y un estudio de Flasco, que es un estudio de la CTA. Y eso es muy llamativo, incluso, bueno, entre Rodríguez y Moreno podemos ver cómo cambió eso. La Perlita, que es la empresa de colectivos, se ha hecho cargo, que como charlábamos antes con Fran, no produce valor porque es una empresa de servicios, pero cómo creció la Perlita, digo, se ha hecho cargo de todos los servicios de Moreno interno y se ha hecho cargo incluso de todos los servicios de Rodríguez también, porque los que no conocen Rodríguez, la Perlita tiene monopolizado el servicio, por decirlo de una manera, de los dos. Y esto es lo que muestran estos estudios, que cuanto más ganan las empresas, menos es lo que invierten. Y esto se ve en lo cotidiano, digo. Cuando yo me había pasado la semana pasada que llegué 10 minutos antes de que empiece el programa, porque gracias a la Perlita no llegué a tiempo. Pero bueno, son estas cosas cotidianas. Que son estas cosas que uno las piensa por afuera, que uno está en la parada de colectivo y se queja y dice, ¿cómo puede ser que no venga el colectivo? Y esto tiene que ver con un montón de cuestiones económicas y políticas que debemos pensar en la medida en la cual nos manejamos en nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Pero es llamativo, por lo menos para mí es llamativo, cómo se han manejado estas empresas. Otra de las cosas que tuvo un montón de cambios fueron las comunicaciones en el país también. Exactamente. Las privatizaciones impactaron no solo en la comunicación de la telefonía fija, bueno, en ese momento lógicamente no existía la celular, pero sino que también en los medios de comunicación. Antes los canales de aire eran estatales y nacionales. Se privatizaron todos, excepto el viejo ATC, que es lo, claro, lo que había quedado en manos del Estado, que se destruyó lo más que se pudo. Uh-huh. con un grupo adentro de comunicadores resistiendo, ¿no?, a, sí, toda esa avanzada. Pero nosotros acá en internet estamos mirando una lista de empresas privatizadas, más o menos 127, así a ojo de pájaro. Sí. Y es impresionante leerlo porque son todos empresas que uno, por el nombre, por la envergadura que tienen, pensaría que son importantes para el desarrollo del país, no solo en cuanto a la posibilidad de dar ganancias, de generar ingresos, de generar trabajo. Digo, Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos, Agua y Energías Eléctricas, Material de Córdoba, Aviones, Argentina Televisora Color, bueno, ese es ATC. Sí. Astillero Domecq García, Astilleros y Fábricas Navales, Banco Hipotecario Nacional, Banco Nacional de Desarrollo, Caja Nacional del Ahorro y el Seguro, Canal 11, Canal 13, Carboquímica. Hay una cantidad impresionante y cada uno que uno va leyendo son todos, bueno, fábricas militares de todo tipo, de químicos, de mecánica, sí, de lo que te imagines, ferrocarriles, aguas del Estado, todo. Todo. Todo, prácticamente. Todo lo que debía estar en manos del Estado va a dejar de estar en manos del Estado. Se quisieron hacer deshacer el Estado y le salió muy bien. Le salió muy bien. Por suerte se pudo revertir algunas cosas y de a poco se van revirtiendo algunas cosas, pero es verdad que lo estructural cuesta mucho más que estas empresitas, por decirlo de una manera. Sí, tal cual. Es importante mantener esto presente, no por una cuestión de quedarse en la historia, sino más que nada de estar atentos a los discursos que circulan, sobre todo en los medios hoy en día. Quiero decir, con los fondos buitres, que es un tema que acá en el programa se fue charlando bastante, se entrevistó al economista Ricardo Aronskin. Hubo dirigentes, hubo personajes políticos que salieron a decir, bueno, si Griesa dice que hay que pagarles ahora y en efectivo a los fondos WIT, hay que hacerlo. Yo les diría que saquen ellos la plata de su bolsillo. Claro, la realidad es que, primero, por una cuestión de soberanía, la decisión sobre lo que tiene que hacer o no el país me parece que tiene que estar en manos de los dirigentes de nuestro país, no en un juez de Estados Unidos. O sea, que ni siquiera tiene jurisdicción legal para dictaminar muchas de las situaciones que refieren justamente a su fallo. Y voy a estar atentos a esto, ¿por qué? Porque justamente fue a través de la deuda que se nos impuso un montón de condiciones económicas y de nuestro desarrollo, que atentaron contra nuestro desarrollo, para justamente condicionar a países como el nuestro, a condicionar a países en vías de desarrollo. Y además es un antecedente que, digamos, ya lo dijo Aroskin la otra vez acá, no... Lo único que harían es atosigar más a los países que están con algún tipo de deuda. Sí. Y sacarles la posibilidad de justamente respirar, salir de ese momento, ofreciendo otra forma de pago, reestructurándola, como se hizo acá en Argentina. Si no me equivoco, en el 2003 y en el 2005, o en el 2005. No, en el 2005. 2010. 2005 y 2010. Y abriendo el canje justamente para pagarles a los que de verdad habían prestado esperando que se les devuelva su dinero y no habían prestado simplemente para tener ganancias exorbitantes, haciendo lobby y extorsionando países. Bueno, así que eso, no queríamos dejar de mencionar que se cumplían años para... Me parece que uno tiene que saber de dónde viene para saber dónde está y para seguir construyendo. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga. No se puede hablar de música peruana sin nombrar a Chabuca Granda, creadora e intérprete de un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos, que difundió la música de su país por el mundo. Estamos escuchando su tema más conocido, es La Flor de la Canela, cantada por los Chalchaleros y Chabuca Granda. En Argentina en 1983. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa. Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda. Que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... Recordamos todos, Chabuca, que te queremos muchísimo y que además eres el alma, el símbolo y representa todo lo que es Perú para los argentinos. Tan bello. Y recuerda que... Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa. Caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. Son malas las malas palabras. ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Acá vamos a inaugurar una columna nueva que es la columna de cine con nuestro columnista Matías Cafarati. Mati, ¿me escuchás? Hola, Luna, sí te escucho. Se escucha, a ver, vamos a esperar un segundito. Se escucha bajito. Se escucha bajito, me parece. Porque tiene una voz gruesa. Tiene una voz muy gruesa. Es un señor con todas las letras y no por la edad, sino por el volumen y el tono de voz. A ver ahí, se nos escucha. Se escucha muy bajito. Vamos a seguir, voy a pasar las vías de comunicación hasta que solucionemos nuestro problemita técnico. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros. Así es el Facebook y así es nuestro programa. También se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. Y si no, se pueden contactar con nosotros al 11 3405 7846. 11 3405 7846. A ver, Mati, si nos escuchás ahí. Hola, Mati, ¿nos escuchás? Hola. ¿Sí? Ah, bien, ahora sí. Perfecto, ahí se escucha muchísimo mejor. Ahí se te escucha bien. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Estamos, Mati? Sí. Sí, les decía buenas noches, ¿cómo les iba? Muy bien, estamos acá solucionando a las corridas un poco, solucionando algunos problemitas. Bueno, estamos inaugurando nuestro segmento de cine, Mati. Contanos qué película tenés para nosotros para esta presentación de esta nueva columna. Bueno, la película que tengo para hoy es una película que, gracias a Dios, ya salió del circuito comercial, por lo menos acá en la zona oeste. La película se llama Gran Hotel Budapest. Es una película que está muy llena de actores, los cuales en su totalidad trabajan muy bien. Cuenta la historia de un hotel, es una comedia, se ubica en los periodos de entreguerra, si bien no se hace referencia directa a los años, pero claramente uno se puede dar cuenta que es el tiempo histórico entre la culminación de la Primera Guerra Mundial, el intermedio y el comienzo de la Segunda. La razón por la que elegí la película es porque la peli no es una peli muy tradicional en el sentido de la historia de los personajes, sino que es la historia de un hotel. Y está contada a través de los personajes. básicamente son dos personajes centrales. Uno es Mr. Gustav, que es el actor, algunos lo van a poder reconocer, tal vez Ezequiel es el actor del Dragón Rojo, no sé, para los que se acuerdan. Ah, no, no, ni idea. Y Mr. Gustav es el Botones, que también va a tener una relación muy muy directa con este jefe de conserjes, y que va a terminar siendo, no estoy adelantando nada de la película, va a terminar siendo el dueño de este hotel. El género es comedia, pero bien se podría decir que es realismo mágico, un realismo mágico fallido, porque no tiene que tener referencialidad directa con lo que pasa, o sea que no logra llegarnos a meternos en un mundo inmerso donde todo lo imaginario puede ser posible. Yo, como les decía antes, la peli, para mí, la justificación de que haya salido del circuito comercial del cine, está bien, porque trata de tener una apuesta fotográfica que no logra deslumbrar a nadie, o sea, tiene mucha iluminación de teatro y demás cosas. Lo que sí logra la película, que hace mucho que no se viene viendo, es entretener. La película en la hora y media de moneditas que dura, logra entretener. Sí. Y eso es bastante satisfactorio. Mati, te agradecemos infinitamente esta recomendación. La vamos a tener en cuenta todos para ir a ver el Gran Budapest Hotel. Así es en inglés. Te agradecemos otra vez, te lo vuelvo a decir, infinitamente. Fran no está, pero seguro que te agradece un montón también. Nos estamos viendo en 15 días para otra recomendación de alguna peli para acompañarnos en estos fines de semana. Bueno, vos ya sabés que te envié los links para que la puedan descargar, los que sí, no puedan ir a verla en las salas que quedan dando vuelta, y también el tráiler para que lo puedan disfrutar. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Mati. Nos estaremos viendo en 15 días entonces. Exactamente. Chao, Mati. Gracias. Seguimos acá. Ya nos vamos corriendo porque se nos está yendo el tiempo. Les agradecemos a todos por escucharnos. Y se nos va el programa, así que no te puedo decir nada de ese. Gracias por acompañarnos. Recuerden que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. En Radio Popular le ofrecemos amplios planes.